Hola, Julia de Underuy. Y les quería contar un poco sobre esta banda que abrió la última columna de 2019, ¿acaso? Esto se llama... Me encanta el acaso. ¿Acaso? Suspenso. Suspenso. Hoy es el día de la intriga. Sí, total. Digno de un viernes 13. Esta banda se llama Cabeza Flotante, banda argentina que vino el último fin de semana por nuestras tierras. Uh-huh. Y hizo dos toques. El primero en Rock es la Cultura, con mi proyecto Julia de los Efímeros y Los Lugares Comunes, que estuvo por acá en alguna de las columnas. Y la segunda fecha fue en Blues Live con Radio Lobo, que también estuvo antes de que existiera esta columna, en Universos Paralelos, y con Lapso. Bueno, la verdad es que quería comentar las dos fechas porque estuvieron muy buenas, estuvieron convocadas para hacer diciembre y uh-huh. Eso es genial. Está buenísimo. Diciembre que se vino con todo porque la cantidad de propuestas que hay como para poder... Bueno, en general, en todo el año fue una constante, por suerte, fue en 2019 donde hubo muchísimos toques, pero diciembre está como agarrotado. Ya el año pasado se notaba que había como un incremento de cantidades de festivales, propuestas. Siempre hubo, diciembre es un momento de cerrar el año y eso, pero bueno, estos dos últimos años estuvieron cargaditos. Quería comentar que estuvieron hermosas las dos fechas uh-huh. Y agradecer dos agradecimientos, uno a Trapo, que es de Argentina, y otro a mi manager y la que coordinó toda esta gira, también manager de Radio Lobo, que se llama Valentina de Anda, así que le mando un besito que está escuchando bien. Ahora. Bien, ya que estamos en tren de saludos, le mando un saludo a la señora Vero Meraki, que es quien escribe las columnas de comida vegana para Radio Pedal. Y bueno, está ahí del otro lado, así que bueno, le mandamos un saludo grande. Bueno, nunca había mandado eso por radio y me parece una buena ocasión la última columna de Under. También les quería comentar que estuvo este fin de semana, sábado y domingo, el anterior, el Festival Mojo, que fue un éxito rotundo. Y que dio la oportunidad a bastantes proyectos musicales a que se prendan a una oportunidad grande, con mucha convocatoria, para sonar increíble. Así que felicitaciones a la Intendencia por motivar esto y que siga sucediendo. Por otro lado, también domingo pasado sucedió el Festival del Lago en Shangri-La, que se dice fueron alrededor de 12.000 personas, un montón. Wow. Así que bueno, felicitaciones a esa organización y a esa grilla con tantos proyectos. Motivamos, además, que los productores, cuando hablamos, comentaron que estaban poniéndole un poco de foco a involucrar trabajadoras de la cultura como productoras, sonidistas y stage y otros roles. Ajá. Nos encantaría verlas también en el escenario, pero me gusta la iniciativa. Bueno, ayer fue el toque de pibas ahí en el Centro Cultural España, con un montón de convocatoria, todo banda de chicas, bandas que estaban muy bien aparte, porque estaba Niña Lobo, estaba Salmón Cocoa, Niña Chicle y anda más. Y vuelan los botijas, que ya no los conozco. Y bueno, Pío Azuy venía justamente a eso. Pa, qué pie que te tiré, ¿viste? Ni que supiera. Pa. Bueno, ayer tuvimos Pío Azuy, soy parte de la organización, entonces, claro, sí, fue visionario lo salado, tuyo. Salado, no, en realidad te sigo, entonces sé que estabas ahí. Todos saben, yo atomizo. Bueno, Pío Azuy también, tremenda propuesta se armó entre mis compañeras y la verdad fue un éxito rotundo también. Este diciembre viene siendo, ¿se puede decir caudaloso? ¿En qué sentido? Como de caudal. ¿Como que pasan muchas cosas? Sí, ponele. Ponele. Aguante el caudal. Bueno, eso mismo. Estuvo lleno de gente. Yo soy horrible con la cantidad de gente, pero para mí, con el recambio de gente y etcétera, habrán ido unas 250 personas, que para un lanzamiento y el hall del CCE fue increíble. Había gente adentro y afuera y cambiando para cada proyecto. Así que estamos súper agradecidas desde las Pío Azuy y esperamos que siga sucediendo. También increíbles proyectos se presentaron ayer y en honor a eso vamos a escuchar Niña Lobo, Domingo. Vamos arriba. Me gustaron los... Bueno, Lucía Míguez, que hoy está cumpliendo 23 años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. La presento un poquito. Fue parte de Sonder, un trío de mujeres. Ahora es parte de Panambí y en octubre lanzó su carrera solista con su EP Toma 1. Bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntar en tu cumpleaños es... ¿Es? Chan, chan, chan. ¿Qué se siente tener 23 años? Bueno, en realidad no sé. Por ahora me siento bastante igual. Y no me estoy acostumbrando a decir que tengo 23. Recién me preguntaron cuántos años tenía y dije 22. Y ahí me acordé y dije, no, hoy cumplo 23. Perfecto. Así que es todo un poco raro por ahora. Bien, estamos estrenando edad aquí en el universo. Claro. ¿Te acordás a qué hora naciste, por ejemplo? No, le pregunté a mi madre en esas como cosas de la escuela que te dicen como, ay, che, averigua, no sé, le preguntamos a las madres y soy la tercera hija, así que mi madre no se acuerda. No se acuerda. Hay como un lapso, a veces me dice al mediodía, a veces me dice de mañana. Yo confío al mediodía, así que está. Ya tengo los 23. Ya tenés los 23, buenísimo. Cumplidos y unas horitas. Exacto. Varias horitas. Varias horitas. Bueno, lanzaste tu carrera solista con este EP. Contanos un poco el proceso de lanzar tu EP y lanzar a la vez la carrera. A veces pasa que tenés algunos toques anteriores donde presentás, pero esto fue bastante repentino. Sí, bueno, en realidad yo cantaba en distintos lugares, no sé, en coros o en grupos, y me pasó que el año pasado empecé a componer bastante como seguido y me empezó a gustar, le empecé a dar el gusto. Y dije, bueno, quiero hacer algo con esto. Y ahí decidí cómo hacerlo como un proyecto personal, mis temas, y ahí llamé a alguien para que me acompañara, en principio con el piano, porque es el instrumento que yo uso para componer por ahora, pero no soy pianista, entonces precisaba alguien que me acompañara como que fuera más solvente, así que llamé a un amigo que se llama Mauricio Fernández, y me acompañó para armar los temas, yo se los fui mostrando y los fuimos grabando, y ahí de a poco fuimos viendo que quedaban bien. Tenían como una línea, tenían como un hilo, tenían que ver. Entonces decidí subirlos todos como un EP y bueno, después ver qué pasa. Y para abrir esta nota puse Si Quieres Creer, que es una canción que ya tiene algunos añitos. ¿De qué año es? Es del 2014. Tenía 17. Chiquita. ¡Chan! Está hace años. Hace mucho, mucho, mucho. O sea que se pila también que estás metida en el mundo de la música desde muy pequeño. Sí, desde bastante chica, y siempre como que le intenté buscar la vuelta, no sé, yo fui a un colegio católico y siempre cantaba como en los coros y después me decidí a estudiar, como que tenía un poco de miedo de estudiar música, pero en un momento dije, bueno, está, le vengo esquivando y vengo probando otras cosas, está, me voy a mandar y voy a estudiar a generar herramientas como para ser buena en lo que me gusta, entonces... Nada, fui cantando en diferentes lugares y esa canción, por ejemplo, la compusimos con unos amigos, con Pino Arcena y Ángel Cal. También músicos, ¿no? También músicos. Pino, Ángel está como en el lado de la publicidad y Pino se dedica a la producción y es compositor. Así que nada, hicimos ese tema con ellos, que fue la verdad que una experiencia muy, muy, muy linda. Muy linda. 17 años, 17. ¿Cómo la ves? Y después, o sea... 5 años después te lanzaste solista. Está bien, cada uno hace su proceso. Cada uno hace su proceso. Podría haber hecho más cosas en el medio, pero como esas cosas que dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces, iba a ser de las cosas que voy a seguir pateando. Dije, bueno, quiero hacer algo con la música, tengo mis temas. Hoy en día, no sé, las redes permiten muchas cosas, llegar, hay muchas plataformas. Como que bueno, dije, ¿a qué estoy esperando? Y chao, me mando y después veo, no sé, por ahora piano y voz y después ver como a qué va llevando, qué pide la música que voy haciendo. No sé. Hay planes para el año que viene, ¿no? Hay planes para el año que viene, la idea es tener una banda completa, así que ahora estamos como en la etapa de cranear como qué preciso, cómo me imagino que suenan las cosas, entonces los temas, entonces qué instrumentos preciso, pensando en gente... De la vuelta, que se pueda copar y sumar al proyecto. Así que sí. ¿Hay alguien que por ahí te esté dando una mano en el tema de la producción o...? Chan. Chan. ¿Estás en todo? Yo, ¿eh? Sí. Estoy en todo. Juli está en todo. Que igual empezamos a trabajar hace poquito. Sí, así hace que, muy poquito. Hace re poquito, pero bueno. Sí, para meter como cabeza, Me pasó de empezar a alargar cosas y decir, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Ah, no sé. ¿Y qué hago después de esto? No sé. ¿Qué public? No sé. Entonces, que también después uno le va agarrando la mano y va aprendiendo en el camino, pero sí necesitaba como alguien de afuera que mirara mi proyecto como un proyecto objetivamente, que para mí por ahora es muy difícil mirar mi proyecto objetivamente y saber qué precisa, qué hace falta. Entonces, por eso acudí a Juli. No, realmente está muy bueno porque fuimos al mismo colegio cuando éramos chicas. Entonces sabíamos de nuestra existencia mutua, pero hasta que no subí una historia de que yo tenía manager, no me preguntó para qué servía un manager. Y ahí se hizo la conexión. Así que un viajecito también. Compartimos campamento y todo. Es verdad. Compartimos un campamento. Una semana conviviendo y yo me lo había olvidado. En 2014 también, el mismo año que salió esta canción. ¿Y cantaron en ese campamento? No. ¿Cómo salieron esos fogones? No había tantos fogones. ¿No? Falso campamento. ¿Qué se canta hoy en día? ¿Qué onda? Era un campamento que ibas... Yo le digo el campamento donde no te bañabas. ¿Para qué? Bueno, campamento y no baño es como... Mande la mano. Sí, pero era de una semana. Era una semana entera. O sea, de trabajando 8 horas en la constru. Era eso. ¿Qué tipo de campamento? ¿Estaban presas? ¿Era trabajo forzado? ¿Qué onda? Se le podría decir algo así. Algo así. Bueno, nada. En realidad estábamos en Soriano porque te ibas a diferentes... Ay, yo no me acordaba que eran Soriano. Eran Soriano. Y ibas como con un grupo de 17 personas. Incluso había un estadounidense que se dormía siempre porque no entendía de lo que hablábamos. Es verdad. Pobre. Nos despertábamos bien temprano y íbamos a hacer las horas de constru. Que, a ver, horas de constru, mover ladrillo, porque a los 17 años ella y yo, 16. Vos, eran tremendas, boludo, 17 años. Mover ladrillo, venga, te atendés que estás poniendo pared, ya, revocar, todo. Pero tenía, hay pila de trabajos que tenían toda su ciencia, entonces como, mirá si hacíamos mal una casa, era un... garrón. Pero movíamos ladrillo, no te miento. Ladrillo sí, claro, ahí teníamos una capacidad innata, la juventud. Pero bueno, nada, y bueno, tengo más preguntas igual, aunque yo ya sé la respuesta, no es para mí esto, claramente. No importa, vos preguntá, yo respondo. Yo te pregunto. Dijiste que había planes de hacer banda para el año que viene, pero ahora tenés un EP recién salido y tenés una fecha. Exactamente. Bueno, desde que salió el EP cantamos un par de veces. Bueno, en realidad antes habíamos cantado en el Bar La Cava, por ejemplo. Después algunos de esos temas los presenté en La Movida Joven. Y ahora sí, lo próximo que tenemos es el domingo 22 de diciembre en el Bar Living, que es como... un pre-lanzamiento / despedida de Toma 1 en este formato. Uh-huh. Ese formato, bueno, siempre queda disponible, como que depende de las circunstancias, pero la idea es esa, como de hacerlo más banda completa. Así que en realidad es un toque como para volver a presentar Toma 1 como prolijamente. También habíamos estado tocando en Buenos Aires, en un centro cultural, que nos habían invitado a compartir una fecha con Felipe Badaró Grupo. Eso estuvo bueno. Así que bueno, ahora el domingo 22, bien despedida acerca de las fechas. De las fiestas. Despedimos este formato como presentación, despedida, algo así como medio. O al menos yo lo siento así. Me encanta. Entonces, domingo a las 21 horas, ¿verdad? Domingo a las 21 horas en el Berlín. Todos invitados. Bien. Y no hay precio de entrada. O sea, es libre. Si no hay precio, es libre. Sí, libre. Así que bueno, va a presentar su EP. ¿Cuántas canciones? El EP tiene 6 canciones. También seguramente... Border, ¿no? Es como... O sea... ¿No? ¿Qué pensamos acá, árbitro? En realidad no es una cuestión arbitral, es 5 canciones. 5 canciones cinco en EP. EP. Sí. Hasta donde yo sé, ¿no? Capaz que... ¿Y un LP? De 5 para adelante. Bueno, es un Entonces LP. Es un LP. ¡Wow! Tenés un LP. ¡Claro! ¿Cómo no vimos las reglas claras desde sí. antes? Sí. Bueno, cuando lo fui a subir a Spotify, Me pasó eso, dije, bueno, yo igual lo presento como EP porque yo lo siento igual como un EP, como que no tiene... En realidad no sé si ese límite está así tan como estructurado. Sí, claro. Creo que son 4, 5, 6, más o menos, no sé. Es como una mínima presentación, por eso yo también lo largué como, claro. Es un EP. Está bueno, habla de tu humildad. Claro. No, no vengo acá con mi primer LP, no, tengo un EP como para presentarme, decir quién soy. Claro, bien, piano buenísimo. Y voz, concreto, estas son las composiciones, esta es la música, bueno, después vemos como qué forma va tomando y sí, eventualmente se transformará en un LP. Ahí y va. Tomará temas de LP para renovarlos y otras composiciones nuevas, que de hecho las hay y las hemos presentado, sí, en formato piano y voz, pero que no formaron parte del EP. Que lo podrían haber hecho, pero elegimos ir por 6, porque no íbamos a hacer 10 temas, solo piano y voz. Entonces, como claro. Esta mínima muestra, estos lumigues, 6 temas, piano y voz, y bueno, y a ver qué pasa. Toma 1, habla de eso, o sea, el concepto toma 1 habla de eso, de lanzarte, y bueno, esto es la primera toma. Sí, definitivamente. En realidad el nombre surgió porque yo tengo un tío que pinta, Y no sabía, yo de plástica, como cosas visuales, soy un horror. Y le pedí ayuda a él, como que fuimos poniendo en palabras juntos cómo nos imaginábamos la tapa, que de hecho fue un dibujo que hizo él. Y después, bueno, como nombre. Y él tiene como un lado muy artístico, le gusta la música, le gusta Elvis. Y me sugirió, bueno, y si hacemos como take one, y después dijimos, no, en español queda un poco mejor, o sea... Uno se engancha más con lo que es en español. Dijimos, bueno, toma 1, sí, porque esto es como una muestra, es como, bueno, surgieron estos temas y los hacemos ahora porque podemos. así que, sí, es como largarse, vendrán más tomas, que no quiere decir que si sale un LP se llamará toma 2, ¿no? Pero... Re literal. Pasa que toma 1 te lleva por distintos conceptos, ¿no? Yo sin escuchar así nada, me decís toma 1 y digo, bueno, es alguien que está arrancando, ¿no? Porque toma 1 es eso, está arrancando. Sí, y que duda. Sabe que puede llegar a tener errores y que sabe que puede llegar a tener, no sé, otras tomas, que puede reversionarse esas canciones después en otras cosas. Pero está, es toma 1. Exactamente. O sea, tomalo como tal, es toma 1. Y además numerar, porque si fuera toma, está, es eso. Pero toma 1, da lugar a que haya un 2, 3, 4. Entonces, o sea, no necesariamente que se llamen así lo que estabas diciendo, pero que realmente sea flexible a futuro. Yo diferencio el toma 1 del volumen 1, por ejemplo. Que cuando vos ves el volumen 1, claro. ¿No? Haciendo referencia a la discografía de Led Zeppelin, por ejemplo, que hay otras bandas que han tomado como es el volumen 1, volumen 2, como enumerando sus trabajos. Me parece que se diferencia ahí por el lado ese, que es más visual. Entonces, sí. Al ser visual, hay como otras cosas que se permiten. Es más permisivo, me parece a mí. No sé. Tal cual. Yo lo vivo como, bueno, esto es lo primero que tengo. Después me voy a reversionar, voy a agregar, voy a sacar. Voy a sentir y voy a vivir y voy a componer diferente. Pero como sigo siendo yo, o sea, esto es Lumíes, esto es Toma 1 y así arranca. No sé dónde va a ir, va a seguir siendo Lumíes, a no ser que me cambie el nombre. Que cada tanto está de moda. Pero no creo que lo haga. Así que está, Lumi es transformándose. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se llamaría tu artista interior si tuviera que ponerse un seudónimo? Y Jan. Otra pregunta, está rapidísimo. A ver. ¿Qué artista o qué frase de canción te tatuarías si te tatuarías algo? Esas dos preguntas no puedo dormir. Bueno, de hecho hace poco estuve pensando en tatuarme la tapa de Toma 1. Ah, bien. No sé, porque me gustó como la forma, tengo ganas de hacerme un tatuaje hace un tiempo y como para simbolizar y recordarme, che Lu, sos esto, hiciste esto, esto estuvo bueno, esto te gustó. Claro, después cuando despegues ves el tatuaje y... Claro, cuando despegue... Cuando me convierta en Rosalía, voy a mirar mi tatuaje y voy a decir... Aspiraciones, total. No sé, y si fuera una frase, no sé. Hay una canción de Papina de Palma que me gusta mucho, que se llama Si funciona, no dejar que leude. Ah, está buena. Y la canto siempre que puedo. La usé hace poco por un examen y me parece una frase espectacular. Un examen de canto, me imagino. Sí, de canto. Un examen de matemáticas y cada vez tipo, bueno, vengo con che, esto. Voy a cantar un tema acá, no sé si va a pasar esto. Pasaste oral, quería. Bueno, a ver, contanos un poco de no. Bajala por Ruffini, bueno, tomás pim. Tal cual. ¿Y ahora había otra pregunta? Sí. Ah, ahora me olvidé. Ah, yo también. Pa, la saqué de foco, más yo. No. Era la de la... Un artista, una frase... Ah, el seudónimo. Ay, seudónimo. Chan. Porque el otro día me fui a registrar a Gauss y 2 años haciendo ¿en shows y... En negro. En negro siempre. Siempre. Siempre en negro, nunca en negro. Fui a registrarme y me dijeron seudónimo. Yo dije... Chan. Chan. Mi hermano se puso un seudónimo. Se llama Mateo Wells y se puso Mateo Roswell. Wow. Porque Roswell, no sé, me hizo una historia re larga, me reemboló. No me acuerdo, pero sí, pero nada. Salió de la galera y se fue a registrar y se puso un seudónimo. Bueno, este año, me hiciste acordar, presenté una de las 6 canciones del EP, presenté Mírame a un concurso del... No me acuerdo el nombre. ¿En dónde te presentaste? Que se presentan canciones. ¿Cómo se llama esto? Que se presentan... ¡Ay! El fondo, un concurso como... Ah, ¿Fonam? No, no era el Fonam. La cosa era como amarilla y violeta. No me acuerdo. Pero bueno, me presenté a un concurso y tuve que poner un seudónimo. ¿No es el de Linju? No me amarilla suena. ¿Amarilla y violeta? ¿Que era para mujeres solo? No, era, y vos entregabas una composición así, totalmente anónima, y ganaba una por categoría. Y yo me presenté en pop, rock y otras tendencias, y me tenía que poner un seudónimo, y me puse Puerta Azul. Wow. Perdón, no lo pude evitar. La reguita está muy bien, yo lo quiero, porque hay una... Porque en Si Querés Creer... Sí. Echala, te la pregunté. No, yo respeto, ¿viste? Es así. No, igual. Me quedó resonando lo de la Puerta Azul. ¿Por qué Puerta Azul? Porque en esta canción que escuchamos antes, en Si Querés Creer, que la de 2014, dice, ya colgué mi orgullo antes de entrar a tu Puerta Azul. Y siempre, no sé, mi familia y mis amigas que la escuchaban, siempre, dale, canta la de la Puerta Azul, la de la Puerta Azul. Y dije, bueno, ¿con qué me identifico que no sea mi nombre? Y bueno, con la Puerta Azul. Puerta. Bien, una puerta que existe en algún lugar. Que existe en algún lugar, no sabemos dónde. Y o cada uno lo sabrá. O qué abre, o hacia dónde te lleva. Y quedó, claro, me encanta. Me encanta esta filosofía. Ah, hoy estoy re profundo. Hoy viernes de profundidad. Wow, salado. El viernes 13 te pegó pa' esa. Yo nací un viernes 13, de hecho. Ah, sí. Ah, mira, bueno. Dato, claro. O sea, no había muchos días de la semana cuando naces un 13. ¿Quiere decir que cada 23 años, o cada la mitad del 23, pero no me habría que hacer la cuenta. Cada 23 años, nacemos, tipo, cumplimos el mismo día que nacemos. No lo tengo estudiado, pero me encantaría saberlo. Pa. Y casualidad, hoy es Santa Lucía. ¿En serio? ¿Y sí. No te habrán puesto por eso? No, ¡punido! ¿No te puñeron? No, perdón, tengo una cierta dislexia. Sé de ratas, Julia Wells. No, me iban a poner Lucía y chao, y justo decidí salir a la luz un 13 de diciembre. Bien. Está. Viernes 13. Mucha casualidad. Ah, yo te cuento mi historia de nacimiento. Ay, dale. Es hermosa. Mi madre siempre... ¿Tiene que ser ahora? Sí. Bien, buenísimo. Es re cortita. Mi madre, cuando le preguntas cuándo nací, me dice, mira, naciste el 4 de noviembre después de que me clavé tremenda milanesa. Mirá. Está, esa es la historia. Saliste en 2 panes. Muy amoroso. No, pero está bien. Ahora está, ahora me encanta la comida. Debe ser por eso. Ay, sí, todo tiene un porqué. O no. O no. Bueno, entonces, recordamos que el 22 de diciembre va a estar haciendo este toque despedida del año, despedida de este formato de piano y voz, y también presentación de este formato, porque tampoco se movió tanto, en vivo. El 22 de diciembre en el Bar Living a las 21 horas, entrada libre. ¿Tenés algo que decir? Nada, que están todos invitados y que muchas gracias por este espacio. Ah. Y, a mí me gustaría indagar un poquito más igual. ¿Qué se va a encontrar la gente ese domingo? ¿Vos, piano y...? Piano y voz, y bueno, veremos. Capaz que hay alguna sorpresita. Bien, hay sorpresitas que por ahí condimenten un poco la atmósfera, claro. Digamos, ¿no? Sí. No, de hecho, las veces que hemos presentado Toma Uno, nunca hicimos, o sea, que hemos tocado estos temas, nunca hicimos solamente piano y voz. Alguna vez intervino alguien, sacamos, pusimos cosas como... El así juego, que, bueno, el juego es una característica de este proyecto. Claro. Me gusta. Así que, bueno, algún condimento extra va a haber. Bien, buenísimo. Tengo entendido que sos amiga de, mirá este enganche, de Vivi Brión, Victoria Brión. Soy amiga de Victoria Brión, muy amiga, desde muchos años. Bien, y hace muy poquito sacó Flores. Y hoy sacó... Y hoy sacó otra, pero me enteré después de mandar el guión. Así muy que bien. Hoy... Vamos a escuchar Flores. Exacto. Vamos a escuchar, primero nos vamos a ir con Excusas Temporales de LP de Lumies, aquí presente, y después nos vamos con Victoria Brión, Flores, que salió hace un mes por ahí. Sí, exactamente. Muy bien. Éramos los dos. mente estaba dentro profundo. Quiero entender tu cuerpo sin ir tan adentro tuyo. Quiero entender tu cuerpo sin ir tan adentro tuyo. No me importó la vida, se me congelaba. Solo importaba darle todo mi calor. Paralelos, un empujón al fin de semana.